El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, el Evangelio de hoy es continuación del Evangelio del fin de semana pasado, en el cual Jesús comenzó a explicar que la relación de Él con nosotros era como la vid y los sarmientos. Nosotros somos los sarmientos y Él es la vid a la cual nosotros tenemos que estar unidos. Y unidos no físicamente en una cercanía física, sino especialmente en una cercanía espiritual en el amor, en el amor mutuo. Por eso toda la vida cristiana, toda la moral cristiana, toda nuestra fe cristiana se puede resumir en eso, en el amor. El motor de todo lo que nosotros hacemos, padecemos, renunciamos, etcétera, tiene que ser en nuestra fe y en nuestra vida, como pasa en nuestra vida humana también, al menos de las grandes cosas que hacemos en la vida, es el amor, ¿no? El amor a Dios y el amor al prójimo y el amor a uno mismo. Si cumplimos los mandamientos es por amor al prójimo y por amor a uno mismo, ¿entendés? Porque me hace bien a mí, busco mi bien, eso es amarme a mí mismo, buscar mi bien. Y buscar el bien del prójimo, eso es amar al prójimo. Si renunciamos al pecado, si nos arrepentimos cuando pecamos, es también por amor. No alcanzaría con que sea por miedo a un castigo, porque en todo caso buscaríamos la forma de zafar del castigo, sino que en el fondo tiene que ser por amor. Si cumplimos con los ritos y practicamos nuestra fe, venimos a misa, rezamos, más allá de las necesidades que tengamos, en el fondo lo que tiene que mover todo eso es el amor, no la obligación, como tantas veces decimos, ¿no? A veces la obligación, como pasa en el orden humano también, nos da el empujoncito, pero si no arranca el motor propio, no se puede llevar un vehículo empujándolo mucho tiempo, uno se cansa. Cuando es a base de obligaciones lo que hacemos, las relaciones humanas, la relación con Dios, termina uno tarde o temprano abandonando el camino. Ese es el motor, por eso el Evangelio de hoy es central, en lo cual Jesús nos dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y para hablar del tema del amor, que es un tema muy, muy amplio, por supuesto, al menos me parece que uno tiene dos dificultades. Una es, la palabra amor está tan manoseada, se llama amor a tantas cosas distintas y distantes, que a veces es mejor practicarlo sin nombrarlo mucho, ¿no? Y otra es que justamente digamos, el riesgo que tenemos es hablar de amor o reflexionar sobre el amor, y amar se aprende amando, ¿no? Uno dice algunas cosas aquí, yo tengo que decir algunas cosas para justificar el sueldo, dijo, para justificar el sermón, ¿entiendes? Pero lo importante no es lo que yo diga, ni a ustedes, ni me diga yo, sino lo que yo haga, movido por amor. Eso es lo importante. Después, si no, podemos... Vieron que a veces uno, en distintos ámbitos, ¿no? Cuando no quiere hacer algo, se pone, o se hace una comisión, dijera alguien, ¿no? Se pone a estudiar el tema. Es una forma sutil de no hacer lo que uno tiene que hacer. Entonces, a veces uno reflexiona sobre las cosas... Está bien, ¿no? Hay un momento para reflexionar, pero obras son amores y no buenas razones. Entonces, bueno, digo, esas son las dos limitaciones que tiene lo que voy a decir. La idea que me parece central para la que quería compartir, tomando los textos, la segunda lectura y el Evangelio, que me parece muy importante, que va en la línea de la vid y los sarmientos. Jesús está diciendo que sin Él no podemos, no podemos amar. No es que no debemos, no podemos. Mira que uno dice a veces, querer es poder. Sí, cuando ese poder está en mi querer. Pero hay cosas que no están en mi poder. Hay tantas personas, por ejemplo, que ahora están padeciendo este problema de salud muy serio, ¿no?, del coso, y no está en el poder de ellos, ni siquiera, lamentablemente, en el poder de los médicos. Entonces, no es solo querer, es poder. Hay que saber que hay cosas que están más allá de nuestros límites, que lo tenemos que pedir, ¿no?, que son un regalo. Y en esto del amor es lo mismo. Nosotros pensamos, a veces, que... es cuestión de querer. Vieron que la persona en el plan humano, ¿no?, ama a una persona y se acabó el amor y listo, y ya deciden empezar a amar a esta persona. No es así. No se maneja del todo el amor. Porque en el fondo, para poder amar, ¿no es cierto?, hay que poder, ¿no? Yo me puedo sentar frente a un río, ¿no?, allá los ríos entrerrianos, ríos mansos pero profundos, muy peligrosos, y puedo querer cruzarlo, puedo tener deseos, intenciones, gritarlo, pero si no sé nadar, no lo voy a poder cruzar. Por más que quiera, por más que lo desee, por más que lo grite, por más que lo pinte, no, no puedo, me voy a ahogar. Entonces, eso es lo que vemos, ¿no? Vemos muchos barcos que naufragan porque... Las personas pensamos que para amar es cuestión de querer, nada más, de una cuestión de voluntad o de sentimiento, pasajero a veces, y el amor, está bien, pone en compromiso nuestras capacidades, porque el amor es algo natural, una capacidad natural que tenemos, como el conocer, como el ver, pero, digamos, el amor cristiano, el cual nos invita a Jesús, es un amor superior que si no nos da Él el poder, nosotros no lo podemos. Eso es lo que dice en el fondo a la vid y los sarmientos. Sin mí no pueden hacer nada, dice. Eso es lo que quiere decir Jesús. Entonces, para poder amar, primero Dios me tiene que dar esa capacidad de amar. Me la da en el orden natural, ¿no? Pero después está el ejercicio de eso y en el orden sobrenatural, que es la gracia de Dios, que es la virtud teologal de la caridad, que es el amor de Dios en nosotros, justamente la capacidad de amar de un modo nuevo, de un modo distinto, la capacidad de perdonar, etcétera, etcétera. Entonces, como hemos dicho otras veces, ¿no?, si yo quiero hablar chino, primero tengo que escuchar chino. Si yo escucho chino y me acostumbro de chico, voy a hablar con facilidad el chino. Si yo nunca escuché chino, voy a decir cualquier estupidez, voy a hacer cualquier garabato. Entonces, para poder amar hay que saberse o escuchar, por decir así, el amor. Saberse amado. Hay que darse cuenta que uno es amado. Esta es la tesis, la idea, que lo dice Jesús de varias maneras diferentes. Así como el Padre me amó, yo amo a ustedes, ámense. No le dice, ámense, como si dependiera de nosotros. Dice, el Padre me amó, me regaló el amor a mí. Y yo le regalo el amor a ustedes para que ustedes se puedan amar. Eso es lo que dice. Pero si Él no lo regala, no lo podemos. A mí me gusta comparar el amor como una semilla. ¿No es cierto? Yo pongo mi parte para el fruto, pero esa semilla, todo comienza con un regalo, me la tienen que regalar, no la puedo crear, no la puedo fabricar. Está bien que fabricamos muchas cosas, a mí me gusta decir esta frase, ¿no? Que los seres humanos podemos fabricar un sabor, pero no podemos fabricar un paladar. ¿No? Podemos fabricar un sabor, pero no un paladar. ¿No? Podemos fabricar una flor, ¿estas son de verdad? Sí, son de verdad. Podemos fabricar una flor de plástico, pero no hacerle un don. Esto es un don de la naturaleza, esto tiene, es esencialmente diferente a una flor de plástico, por más que hasta la de plástico hasta sea más linda, pero es esencial, porque esto es un regalo. La otra es un invento, una creación, no es que esté mal, pero esto es un regalo. ¿Te ha regalado una flor de plástico a alguien? No se me ocurre, no sé. No se me ocurre, salvo que uno esté en el Polo Sur, no sé. Si no, no se le ocurre a nadie regalar una, porque expresa, ¿qué es eso? ¿Ven? Bueno, esto es el amor. Pero la gran tentación que tenemos en este tiempo, que inventamos todo, que creamos todo, que creamos, entre comillas, que inventamos todo, es adueñarnos del amor. Y ahí lo destruimos, la esencia, porque la esencia del amor es que es un regalo que Dios me hace a mí en el orden natural, me lo hace a través de mis padres, a través de los seres que me aman, y en el orden sobrenatural, a través de la fe, de la gracia, de los sacramentos, es un regalo que Dios me da. Luego yo, con ese regalo, puedo regalárselo a los demás. Puedo participar de esa capacidad de amar, pero primero tengo que darme cuenta, saborear, descubrir, redescubrir que soy amado. Soy amado por mis padres, soy amado por Dios. Primero eso, después y solo después yo amo. Y va a estar condicionado mi amor a ese aprendizaje. Y en mi camino de maduración va a ser ese. Si yo hago ese camino interior, que no es solo saber, sí, Dios me ama. No es una frase así. Es un camino interior que cada uno tiene que hacer y que todos los días tenemos que hacer, de redescubrir el amor de Dios en nosotros. Y eso es lo que nos capacita para amar al prójimo. Porque cuando uno se da cuenta que el amor es un don, es un regalo, el amor de Dios a través de Jesús, de todo el mundo, a través de tantas mediaciones naturales, humanas y sobrenaturales, entonces me vuelvo agradecido. Y ese amor tiene una cualidad muy importante, que es la libertad. Soy agradecido porque los regalos no se pueden exigir. Yo cuando tengo a veces niños les pregunto, digo, ¿están obligados a hacerles regalo? Los chicos regañadientes, porque les gustaría decir que sí, dicen que no, porque claro, se dan cuenta que un regalo nadie está obligado, porque si está obligado ya no es un regalo, es un sueldo se lo tienen que pagar, están obligados. Pero un regalo no se puede exigir, porque lo destruye la naturaleza el regalo, la exigencia. ¿No? Entonces, si nos damos cuenta que somos amados por Dios, por nuestros padres, a través de, ya digo, distintas usinas de amor, que en el fondo todos tienen la misma fuente, que es Dios, nos volvemos agradecidos y libres, libres para que nos amen, libres nosotros para amar. No poseemos, no buscamos posesión, no andamos mendigando aquí o allá y que nuestra valoración de nosotros dependa de lo que los demás nos tiren de migaja. Somos libres, nos valoramos lo que nos valoramos, somos lo que somos y no dependemos de eso. No sé si me explico, ¿no? Pero cuando uno no valora suficientemente el ser amado, el darse cuenta que uno es amado, entonces uno se toma posesión del amor como si fuera, y el problema es que empieza a volverse exigente y manipulador, se empieza a apropiar de los demás. Entre paréntesis, esto es muy opinable lo que le voy a decir, ¿no? El ejemplo, pero vieron que a veces, lamentablemente, toda esta violencia que se ve, sobre todo violencia contra la mujer, todos los abusos o a veces, lamentablemente, asesinatos y demás, en el contexto de amores, de parejas y demás. Y a mí me parece que la raíz más profunda de eso es que nuestros chicos, ¿no? Esto nos toca a todos, pero a los que ya estamos más curtidos, más o menos la vida nos ha golpeado un poquito más y nos ha enseñado un poquito más qué es el amor, qué no es el amor. Pero los que están recién descubriendo ese amor nuevo, que es la relación, el amor hacia una mujer o del varón a la mujer, es un amor posesivo. Es un amor posesivo. Y cuando usted tiene algo posesivamente, si no va a ser suyo, no va a ser de nadie y lo puede romper. Esa es la lógica que está detrás. No saben amar. Ese es el problema que está de fondo. Por eso la violencia usted la tiene con lo que usted le pertenece. Uno no se puede volver violento contra el sol o contra lo que es regalado. Lo que destruye es lo que uno piensa que es de uno, que es propiedad de uno. Ese es el problema de los amoríos de nuestros adolescentes, que se comprometen en un nivel porque no saben amar, tal vez porque no hayan sido amados o no se hayan dado cuenta del amor que les han tenido. En algunos casos porque no han sido amados, lamentablemente. No ha habido paternidad, maternidad, no ha habido el amor de una familia y por eso el chico no sabe amar. Y en otros porque no se dan cuenta, a veces se marean tanto en esas edades y no saben descubrir qué calidad tiene el amor, ¿no? Bueno, miremos a Jesús entonces, que Él nos enseña lo que es el amor, y bueno, yo no voy a describirlo, mediten en el Evangelio, detrás de cada gesto, de cada, especialmente la pasión de Jesús, lo que lo moviera el amor, miremos detrás de todo eso el amor que nos tuvo a nosotros. ¿Cómo es el amor? Fíjense, miren cómo será el amor de libre, que Dios es lo más necesario que hay. Y Dios nos deja libre para amarlo. A tal punto nos deja libre para amarlo que a veces podemos usar mal de esa libertad y no amarlo. Y es lo más necesario que hay, ¿no? Lo que es el amor de Dios, ¿no? Bueno, le pedimos a la Virgen, en este día Nuestra Señora de Luján, ella también que tuvo gran capacidad de amar a su hijo, de amar a Dios, de amar al prójimo, que nos dé la gracia de aprender a amar. Pero para aprender a amar, primero tenemos que darnos cuenta del amor que Dios nos tiene. En estos tiempos agitados, difíciles para todos, llenos de temores, no dudemos del amor que Dios nos regaló, de lo que nos regala el amor de Dios cada día. No dudemos de eso. Podemos dudar de muchas cosas, pero de eso tenemos que tener certeza, del amor que Dios nos tiene y que nos ha regalado la vida, que nos ha regalado la fe, ¿no es cierto?, que nos ha regalado el perdón cuando lo ofendemos. Valoremos eso, cuidemos estos regalos que Dios nos ha dado, por eso nos cuida la salud, por eso nos cuida a los demás, porque somos hijos de Dios, somos todos un regalo de Dios. Pero también tengamos presente en nuestra esperanza que Dios nos tiene preparado un regalo mejor en la vida eterna, ¿no? Que este regalo, el envoltorio, se va a perder, ¿no? Y Dios nos tiene preparado un regalo mejor. Así que pase lo que pase en nuestra vida, a nosotros o a nuestros seres queridos, no dudemos ni por un instante del amor que Dios nos tiene, aunque a veces el sol se nuble, ¿no es cierto? Pero no dudemos de esa presencia, de ese amor que ya digo, nos regala tantas cosas y que es el que en el fondo, suceda lo que suceda en nuestra vida, esa certeza es lo que nos hace estar en paz. Esa es la certeza que es el fundamento de nuestra paz. Saber que Dios nos ama. Que la Virgen nos conceda esa gracia.